Voy a valorar la declaración en el alegato. ¿Cómo? Voy a valorar la declaración en el alegato. No quiero hacer No. preguntas. Bueno. Toma así. Eso. Antes que cierre la etapa de escuchar testimonios, pregunta al diputado si alguno más está declarando o declarando. Bueno. ¿Cómo estamos para alegar? Inmediatamente, un corte intermedio, como estamos. 15 minutos. ¿Ustedes? Como, no sé, ¿querés que leemos ahora? ¿Quieren que empecemos sí, lo mismo? Sí. Bueno. Voy a preparar mis apuntes. Bueno, vamos a comenzar el análisis de estos hechos, que de por sí son hechos muy graves, porque ha quedado de manifiesto a lo largo de este debate y por las pruebas que se han rendido a su momento, que todo comienza con un incidente de tránsito donde hay un altercado verbal entre un grupo de jóvenes, al que se suman luego dos personas más adultas. Todo comienza por la cuestión de llevarse un vehículo y que estas personas se negaban seguramente a que se trasladara y se secuestrara este vehículo, que no estaba en condiciones para poder circular. Eso trajo aparejado la presencia de inspectores de la municipalidad y de personal policial, que primero comenzó siendo un móvil, luego se sumó otro móvil con personal y hasta llegó en apoyo personal de la comisaría 28, lo cierto que hubo un despliegue verdaderamente importante para una situación que entendemos que por grave que podía parecer ante el altercado verbal y ante la situación de enojo de los participantes, lo cierto es que, como bien se dice, esto no pasó del plano verbal hasta que, en definitiva, se produjo la detención de todas las personas que iban en el vehículo, en el Gol, que es el vehículo en el que venían los adultos que habían rescatado a los menores, y donde de una forma muy poco clara se decide la aprehensión, la detención de este grupo de personas. Ustedes, yo creo que se comprenda claramente qué significa aprehender a un ciudadano. Muchas veces es una situación en la que de por sí se despliega, o sea, se sale de un plano verbal y se despliega un ejercicio de violencia que hasta puede ser abusivo para el caso. Lo cierto es que no le ha quedado claro a la Fiscalía, y entiendo que tampoco a la parte querellante, verdaderamente el sentido de llevar adelante esta acción de detener abruptamente el vehículo Gol, cuando acababan de transitar apenas unos metros desde el lugar donde había salido la caravana. Y como bien señala el conductor del Gol, ellos tomaban ese camino porque ese era el camino que los conducía a su domicilio. En definitiva, para la imaginación de los preventores, este auto iba directo al playón. Apenas habían salido, transcurrido unos metros, transitado unos metros, iba al playón para provocar un problema y para seguir impidiendo la retención del auto. Pero por otra parte, tenemos la versión de quien conducía el Gol, que de ningún modo ellos entorpecían la labor, sino que simplemente era el camino obligado. Bajaban por Pionero y era el camino que tenían que tomar indefectiblemente para llegar a su domicilio. Por otra parte, tampoco se advierte que la fuerza policial o que el patrullero policial que iba por detrás, de alguna manera controlando este recorrido, si hubiese querido interponer o hubiese querido ir en resguardo de la grúa del modo que ellos ahora sostienen. Lo cierto es que abruptamente, en forma muy poco clara, muy poco entendida, por lo menos para tomar una decisión semejante, que es interceptar el auto, hacer descender a sus ocupantes, ponerlos contra el auto, esposarlos, tironeos que seguramente se producen, pero esto fue más allá todavía, porque aquí la forma de hacer descender a los ocupantes fue marcadamente violenta, y especialmente me estoy refiriendo al modo en que fueron aprehendidos Víctor Hugo Ojeda y Maximiliano Ojeda. Uno de ellos que conducía el vehículo, el otro que iba del lado del acompañante, quienes fueron en forma respectiva sacados abrupta y con violencia por parte de los prevenidos, de los aquí acusados, Delfín Fernández y Cristian Barría, quien se daba a conocer con otro nombre. Esto tampoco es un dato intrascendente, porque el empleado policial debe dar su verdadera identidad y, como bien acaba de decir el concausado Barría, ellos deben llevar un PIN identificatorio, que de hecho no lo llevan. Nunca se sabe, nunca se conoce la identidad de los efectivos policiales, son servidores públicos y es una carga y es un deber, entendemos, todos los ciudadanos que deben darse a conocer y deben, claramente se debe conocer la identidad de estas personas. Por otra parte, o sea, no pongo bajo ningún aspecto en duda el proceder que estos preventores tuvieron para con Víctor Ismael Ojeda y Maximiliano Ojeda, quienes fueron retirados, como reitero, de un modo completamente fuera de lugar y completamente abusivo, generando consecuencias lesivas que están por demás comprobadas. Pero por otra parte, en la parte trasera del vehículo iban los jóvenes, menores de edad, iba Lautaro, iba Pucci, iba Picuntureo, iba también la menor Belén Garretón, todos ellos de alguna manera acompañando a los tíos de Lautaro y dirigiéndose al domicilio, porque en definitiva ya daban por sentado que el vehículo quedaba secuestrado y que iba a ser llevado al playón municipal, por lo que se ven claramente sorprendidos del modo violento, del modo increíble en el que son retirados con violencia, con fuerza, son esposados, algunos tirados al piso, apoyados violentamente contra el vehículo. Yo quiero que se tome importancia la magnitud de la forma en que el personal policial procedió para con personas que hasta ese momento podemos decir se trata de una infracción, se trata de una, si se quiere, una situación de desconformidad verbal, donde, bueno, evidentemente no les quedaba muy claro por qué tenía que ser secuestrado el vehículo, hasta que finalmente lo aceptaron, se fueron en el auto. O sea, ¿cuál es la proporcionalidad que se le debe exigir al funcionario público cuando toma una decisión semejante, como es aprehender y privar de la libertad a un ciudadano y trasladarlo a una comisaría? Entendemos que esto debe ser hecho con suma prudencia y debe existir una proporcionalidad y una razonabilidad en este comportamiento. No lo entendemos así, porque evidentemente ha quedado a las claras por los dichos no solamente de los que han sido más afectados, en este caso Ojeda Maximiliano y Ojeda Víctor, sino también lo que le ha ocurrido a los otros menores, en ese momento jóvenes, que tuvieron consecuencias lesivas de importancia y donde nadie puede poner, creo que no se puede de ninguna manera desautorizar ni poner en tela de juicio la veracidad de los testimonios que el tribunal y todos los aquí presentes hemos escuchado a la hora de ir interrogando a estos jóvenes. Y estos jóvenes fueron contando con sumo detalle de qué manera, una forma realmente muy, muy grave en la que se procedió para con ellos, o sea, no solamente desde el momento que los hicieron descender del vehículo, desde el momento que les colocaron las esposas, en el momento que los introdujeron en los móviles que los iban a trasladar, y también de la forma, tal vez también totalmente desproporcionado, hablar de utilizar un elemento como el gas pimienta. O sea, ¿cuál era la razón si desde el momento que las personas son aprehendidas con las esposas, cuál es el sentido, cuál es la finalidad de arrojar gas pimienta? Yo creo entender que la finalidad, y es muy clara, es justamente tratar de que estas personas no puedan ver, no puedan reconocer, no puedan recordar quiénes fueron sus las personas que los aprehendieron. Porque obviamente, ante un hecho tan grave, seguramente después van a haber denuncias, van a haber reconocimientos, y entonces es más fácil que no se los reconozca que exponerse a ello. Entonces, y por otra parte, hay otro episodio que también molestó sobremanera a los efectivos policiales, que fue verse vistos filmados por estos jóvenes. Porque estos jóvenes, como lo sostuvieron y lo dijeron aquí en el juicio, en ese momento filmaron porque les parecía absurdo, les parecía increíble que ante un hecho semejante, donde ellos simplemente habían mantenido un altercado verbal con los uniformados, llegase un dispositivo semejante de policías. O sea, ¿cuánta necesidad hay de hacer llegar a un lugar 4 patrulleros, 2 de una comisaría, 2 de la comisaría 28 en apoyo, con numerosos integrantes? No son 2 integrantes por móvil, como quisieron aquí decirnos, sino que acá había más personal. El chofer, lógicamente, y quienes iban, integraban la patrulla. Pero, si se quiere pretender decir que no, que en realidad había muchos empleados municipales, no había más de 3 empleados municipales, el resto eran todos empleados policiales, y había una cantidad que llevaba, casi sobrepasaba los 15. Entonces, ya desde el vamos entendemos que es totalmente irracional y desproporcionado el trato inicial que estos empleados públicos tuvieron para con los ciudadanos ante un episodio que no requería una respuesta semejante. Por otra parte, se apela a la profesionalidad que el funcionario público, el empleado policial, debe tener para abordar este tipo de situaciones. Evidentemente hay que saber abordar y controlar este tipo de situaciones con la mínima violencia. A lo sumo, puede resultar violento colocar unas esposas. Está bien, esto es aceptado. Es aceptado que un ciudadano que es aprehendido debe ser esposado muchas veces. Pero ¿cómo se explica que estas personas a la vez sean golpeadas y vejadas del modo que ha quedado claramente expresado aquí? Porque no solamente se trata del rigor físico que causa lesiones que por otra parte están por demás acreditadas, sino también el trato vejatorio, humillante, el trato que afecta claramente la dignidad humana, como es esposar, revolcar, apoyar, empujar, insultar, tratar realmente como un trapo a quien es objeto de esta diligencia, y en este caso estamos hablando de jóvenes ciudadanos de Bariloche, que con ningún antecedente penal, con ninguna situación que ameritara en forma ninguna que se los tratase de este modo. Y después tenemos la segunda parte, la segunda faceta de esto, que entiendo que indica un episodio que no ha tenido solución de continuidad y que se ha mantenido hasta el momento de llegar a la comisaría segunda, y que estas personas fueron introducidas en los calabozos. Especialmente nos ha quedado claro lo que hemos escuchado de los jóvenes, lo que hemos escuchado de los hermanos Ojeda, la versión, lo que ha dicho Sabrina Garretón. De alguna manera se puede teñir de mendaces estos dichos. O sea, de ningún modo se puede pretender teñir de mendacidad a la autenticidad y espontaneidad con que se expresaron los damnificados aquí en la audiencia. Hasta más, la femenina dio un relato realmente escalofriante del modo en que fue tratada y de lo que ella percibió estando en el calabozo continuo, no solo el trato vejatorio que recibió, sino también cuando dijo claramente que En esto fueron contestes todos, que les pedían los códigos del teléfono para borrar las imágenes. Lógicamente, había que hacer desaparecer esos videos, porque esos videos eran necesarios y eran justamente la prueba elocuente que iba a demostrar de qué manera se habían comportado estos efectivos policiales. Pero por demás, también Garretón recordó, cuando había escuchado los gritos de sus compañeros, de los jóvenes que venían en el auto con él, los gritos de dolor, los gritos que ponían totalmente de manifiesto el cuadro de situación que estaban viviendo, o sea, cómo se los estaba maltratando, de qué forma. Y este maltrato físico no fue apenas por espacio de unos minutos, sino que esto se prolongó en el tiempo. Se podría decir que hasta más o menos el término de una hora duró este rigor con el que eran tratados todos los jóvenes una vez que fueron llevados al calabozo. De más está decir que esta situación está objetivamente demostrada a partir de las comprobaciones médicas, de los certificados médicos que se llevaron adelante, sin perjuicio de que la revisación médica en el calabozo deja bastante que desear, es muy rápida y apenas se consignan los datos o las circunstancias que se advierten en el cuerpo de estas personas. Sin perjuicio de ello, que estas personas quedaron detenidas, en una forma ilegalmente detenidas, podríamos hasta decir, porque privados de su libertad hasta el día siguiente, que recién fueron trasladados al juzgado, y me consta por haber recién tomado conocimiento de esta barbaridad, cuando estas personas supuestamente venían imputadas de resistencia a la autoridad, pero estaban visible y notoriamente golpeadas, y me acuerdo de la actitud del juez cuando qué motivo había para llevar realmente a una formulación de cargos a estos ciudadanos, cuando había que en cierto modo pedirles disculpas y hacerlos enseguida ver por un médico, que fue lo que resolvió de inmediato el doctor Calcaño, que era el juez de la causa. Me recuerdo que inmediatamente fueron vistos por el doctor Piñero Bauer, que se hizo presente acá en el edificio, constató las lesiones, el doctor Piñero Bauer fue escuchado en esta audiencia y dio por demás un pormenorizado relato y además apoyado en fotografías que se exhibieron y además también sustentado en los informes que el facultativo realizó y dejó en claro las evidencias, no solamente hematomas que eran completamente visibles, sino también los traumatismos, que bien lo explicó, son inflamaciones, o sea que se pueden detectar externamente. También dio alguna referencia con relación al uso del gas pimienta y dice que es un gas que al cabo de horas no deja secuelas, no se permite muchas veces advertir su presencia. Y por otra parte, si se quiere negar a toda costa de que no se utilizó gas pimienta, porque eso es lo que han venido a decir todos, que de ninguna manera que no se usa un elemento semejante. Lo cierto es que, primero, hasta qué punto podemos entender que se pudiera verificar esta situación por la médica que ella misma, y como lo dicen los propios jóvenes, revisó así rápidamente y prácticamente no se fijó ni miró con detalle cuál era la situación de cada uno. Y que además rescato que hay una constancia en el parte de la comisaría segunda donde el padre de Maximiliano Ojeda se había acercado a llevar el broncodilatador para su hijo porque su hijo padece asma y había tenido una severa crisis asmática producto de este elemento que se utilizó de modo totalmente irracional. O sea que ya de alguna manera vamos viendo cómo se van delineando los hechos y de qué manera entendemos que ocurrieron. Y evidentemente sabemos cómo son estas causas. Estas causas de violencia institucional que involucran a, a personal de la policía, llevan a una situación en la cual evidentemente siempre existe el llamado espíritu de cuerpo, y donde seguramente después vienen los compañeros, que todos son escuchados y en definitiva se minimiza, se desautoriza, o sea, de alguna manera no se tiene en cuenta o se le resta importancia a hechos de tan grave magnitud como estos. Lo cierto es que habiendo valorado toda la prueba, la Fiscalía está convencida de la responsabilidad de las personas que están acusadas. Está convencida porque quiero, señores jueces, que entiendan que esto es un proceso, que hemos atravesado diferentes etapas en este proceso. Hemos pasado un control de acusación, se han llevado adelante medidas de investigación que son dirimentes, han existido ruedas de reconocimiento cumplidas con cómo manda el código, con presencia de las partes, con la supervisión del juez interviniente, se han cumplido las reglas del contradictorio. Esas ruedas de reconocimiento fueron ratificadas tanto por Maximiliano como por Víctor, quienes en esas ruedas señalaron a las personas que habían llevado adelante este comportamiento ilícito sobre ellos. Y ellos son los cuatro acusados que se encuentran aquí presentes. O sea, ¿de qué manera hoy se puede decir, como he escuchado a la defensa, que no, hasta ha reconocido la defensa, no, estos sí, han sido brutalmente golpeados, pero lo que pasa es que lo importante tener en cuenta que acá las personas que están acá no son los que llevaron adelante esto. Este es el argumento fácil que se utiliza para desligarse de responsabilidad y dejar esta responsabilidad librada a la incertidumbre. O sea, en definitiva, todas estas personas estaban en el procedimiento, pero nadie fue, nadie hizo nada de esto. ¿Cómo se puede entender? ¿De qué manera se puede comprender que aquí ahora hay una total irresponsabilidad y nadie se hace cargo? Bueno, lo cierto es que, como estamos acostumbrados, en estos casos, a medida que fuimos escuchando a los testigos que desfilaron por parte de las defensas, bueno, y además hemos escuchado a los propios imputados, por ejemplo Fernández diciendo que él solamente lo subió al patrullero a Víctor Ismael Ojeda, admitiendo su participación en el procedimiento, que además no niega de ningún modo haber participado en esta situación, y también Salinas y Nievas, ambos de la comisaría 28, que también admiten haber intervenido en las detenciones y en el traslado a la comisaría segunda, colaborando con el personal de la comisaría segunda. Evidentemente ya ellos tienen una coartada. ¿Cuál es esa coartada? Es una coartada que aparece luego sostenida tanto por la sargento Carrasco, oficial de servicio Chicabal, y hasta Jean Queleo, porque nos van a pretender convencer, o sea, o han intentado pretender convencernos, que ni Salinas ni Nievas ingresaron al calabozo de la comisaría segunda en el momento que los detenidos fueron trasladados, que se retiran inmediatamente, así es como lo pretenden decir. La sargento Carrasco también tiene la misma tendencia de pretender sacar de escena de los hechos a Salinas y Nieva, y también Chicabal, como Manquillán, hacen lo propio con el sargento Barría. Pero la Fiscalía, a lo largo de este juicio, más allá de que primero me parece insólito que ninguno de ellos, todos los que vinieron a declarar como testigos, a nadie le llamó la atención la situación de las víctimas. O sea, les pasó totalmente desapercibida la situación de las víctimas, por lo menos si hubiesen sido un poco más sensatos en admitir, sí, tenían algunos golpes, no los vimos que claramente bien a estas personas o normales, pero ahí sabemos que esto está orquestado de alguna manera para avalar la tesis de quienes están acusados y lógicamente, como son compañeros, este es el llamado espíritu de cuerpo que trata de hacerlos zafar y hacerlos colocarlos en una situación más ventajosa frente a la acusación. Pero, señores jueces, no olvidemos que estos testigos, entre comillas, todos tienen el interés en la situación de sus compañeros y no colaboran en llegar a la verdad. Hay una situación donde le comprende las generales de la ley y no son testigos objetivos. Algunos de ellos hasta se vieron salpicados de alguna manera en esa situación, pero no voy a abrir un juicio porque si hemos llegado a esta altura, hemos pasado todas las etapas, hemos superado el control de acusación, evidentemente el tamiz que se ha ido dando a lo largo del proceso nos ha dado el convencimiento de quienes están aquí sentados, están acusados porque formaron parte del grupo que intervino en estos hechos. Y además fueron señalados claramente como integrantes y partícipes de las conductas que afectaron a las víctimas, y especialmente me estoy refiriendo a Víctor Ismael Ojeda y a Maximiliano Ojeda. Cuando también va en apoyo de esta situación todo lo que los otros jóvenes describieron, quienes también estaban en ese grupo y también habían sido tratados de esa manera. No olvidemos que estamos tratando de llegar y arribar a la investigación y esclarecimientos de hechos de violencia institucional que tienen estos bemoles: la malentendida camaradería, siempre se busca minimizar y hasta ocultar hechos tan graves. Acá es más fácil decir no, fueron otros, todos tiran la pelota afuera, nadie se hace responsable, pero hay una realidad a todas luces evidentes: los jóvenes recibieron un trato hostil y vejatorio de parte de la policía. Los aquí involucrados, a no dudarlo, integraban ese grupo, formaban parte de ese grupo y participaron activamente en estos hechos. No quiero pasar por alto el testimonio que dio en este juicio la oficial de servicio Chicabal, quien dice haber recibido a los detenidos en la comisaría segunda. Pero acabamos de escuchar al coacusado Barría, quien cuando se refiere a la situación dice que efectivamente llegan a la comisaría segunda, que la oficial Chicabal inmediatamente se retira en el móvil con él por una urgencia de la comisaría de familia. Ahora la oficial Chicabal supo decir en este juicio que ella había recibido a los detenidos, que había ido al calabozo, que los había visto, pero también dice: me tuve que ir muy rápido, no pasaron ni 5 minutos, o sea que evidentemente no reparó, no se interesó y se desinteresó completamente de cuál era la situación de estas personas que eran trasladadas a la comisaría, al calabozo de la comisaría. Nos ha llamado poderosamente la atención que Chicabal estaba más preocupada por instruir un sumario por resistencia a la autoridad, un sumario que se cayó estrepitosamente cuando tanto el juez como la fiscalía advirtió que esta situación de armar causas por resistencia a la autoridad es una constante en los hechos de violencia institucional. Siempre, muchas veces, cuando veamos una causa de resistencia a la autoridad, abramos los ojos y miremos bien en profundidad qué hay detrás. Porque evidentemente siempre es la contrapartida de la manera en que se tratan de cubrir ante episodios tan graves. O sea, ¿cuál era el sentido? Había que instruir esa causa, la propia oficial, ella se fue a su oficina a instruir la causa, se retiró inmediatamente junto a Barría, a los empleados policiales que en ese momento estaban de servicio con ella. Y después, según lo que nos explicó, ella hizo unas diligencias, fue con Barría, fue con Manquillán, se dirigieron a la comisaría de familia, atendieron una situación de una víctima, estuvieron media hora aproximadamente, de ahí se dirigieron al hospital, también estuvieron aproximadamente otra media hora, volvieron a la comisaría aproximadamente, bueno, no se manejan los horarios aproximados, que dice alrededor de las 2 de la mañana, Barría acaba de decir 3 de la mañana, pero lo cierto que cuando regresó a la comisaría tampoco se ocupó ni se interesó por los detenidos, porque fue hasta el calabozo y ni siquiera los vio, habló con el cuartelero. O sea, esa es la función de la oficial de servicio, que de alguna manera debía interesarse por qué estas personas estaban detenidas y sé hasta qué punto la situación era tal de una resistencia a la autoridad, pasándose por alto lo más grave, que era lo que acababan de padecer. Bueno, voy a ir tratando de resumir, porque yo creo que el hecho merece su atención y es un análisis que es difícil. Bueno, ya hablamos del procedimiento de la detención. Pero hay otro aspecto que también resta credibilidad a criterio de esta fiscalía, dar por cierta las versiones que dicen que tanto Salinas, Nievas y Barría abandonaron inmediatamente la comisaría, porque obviamente hay que sacarlos de la escena del hecho, de donde se produjeron los hechos. Entonces, claro, abandonaron inmediatamente, se fueron porque tuvieron otras diligencias. Lo cierto que los móviles que involucran a Barría, a Salinas y Nievas, que son los móviles 72, 35 y 62, especialmente 35 y 62 de la comisaría 28, 72 de la comisaría segunda, dicen haber salido, ni bien dejaron los detenidos. Lo cierto es que en las constancias del parte de guardia de novedades de la comisaría segunda se destaca el ingreso de estos móviles a las 0:45. Pero ninguno de estos móviles consta la salida de estos móviles de la comisaría segunda. ¿Hasta dónde podemos darle plena credibilidad a las versiones, tanto de los acusados como de los testigos que pretenden avalar esta tesis, de que no estuvieron en ese momento porque se fueron? Porque por lo pronto, en los partes de novedades que se reflejan las realidades y las novedades que se van dando en la guardia, no aparecen estas salidas. No aparecen de ningún modo estas salidas. Solamente aparece el móvil 72, hay un movimiento de salida a las 3:25, que no tiene nada que ver con los horarios que estamos manejando. Por lo cual, cobra totalmente más fuerza todavía dar respaldo y sustento a las versiones de las víctimas y a la prueba que notoriamente involucra a estas personas por haber llevado a cabo las acciones que conforman delitos graves, porque son delitos que, además de enmarcarse en un contexto de violencia institucional, estamos hablando de vejaciones en acto de servicio cometidas adentro de un calabozo, fuera de la comisaría, artículo 144 bis, inciso segundo tercero, además lesiones que han sido verificadas y constatadas sin ninguna duda. Y por otra parte, entiendo que es un fenómeno especial el de la violencia institucional, y creo que la justicia debe estar a la altura de las circunstancias, porque el Estado argentino debe responder eventualmente ante el orden jurídico supranacional por hechos de esta magnitud. O sea que los jueces y los operadores judiciales debemos ser muy cuidadosos y muy respetuosos de analizar este fenómeno con las implicancias que tiene. Y además, ver de qué se encuentra rodeado este tipo de hechos. Cuando estamos investigando este tipo de hechos, es común que se produzcan todas estas situaciones que acabamos de mencionar y destacar. Por ello, señor juez, La Fiscalía tiene el absoluto convencimiento en que estas personas son responsables, han participado, han tomado un rol activo directo en los hechos. No pongo de alguna manera en duda que pudieron haber más personas, pero lo cierto es que, habiéndose superado las etapas de investigación, ha existido certeza suficiente para la Fiscalía en acusarlos para que deban responder por estos hechos. Nada más. Gracias, señor fiscal. Doctora Schifrin, por la querida. Gracias. Señores jueces, bueno, en principio voy a releer la acusación fiscal a la que adherimos como parte querellante, porque la hemos logrado probar en su totalidad en el transcurso de estos 3 días de debate. Primer hecho, se atribuye a Delfín Fernández y Cristian Barría, junto a un número indeterminado de agentes policiales, haber intervenido en el hecho acontecido el día miércoles 1 de junio de 2016 a las 0 horas aproximadamente, quienes, en inmediaciones de la intersección de las calles 20 de febrero y Güemes de esta ciudad, cada uno de ellos en forma respectiva, hicieron descender a Víctor Ismael Ojeda y Maximiliano Martín Ojeda abruptamente desde el interior del vehículo en el que circulaban un Volkswagen Gol DMX-007, previo que el mismo fuera interceptado. El primero de los nombrados fue tomado por Delfín Fernández desde el cabello, quien lo roció con gas pimienta en el rostro, recibiendo luego golpes de puño por todo el cuerpo. Mientras que Maximiliano Ojeda fue increpado por Cristian Barría, quien a la vez de arrojarle gas pimienta, le aplicó un golpe de puño en el rostro, en la zona de la mandíbula y la boca, hasta que finalmente estos, junto a sus sobrinos, fueron subidos al móvil policial que los trasladó hacia dependencias de la segunda. Segundo hecho. También se atribuye a Cristian Barría, Pablo Salinas y Nieva el hecho ocurrido el 1 de junio de 2016, ya pasadas las 0 horas, cuando en el interior del calabozo de la Comisaría Segunda de esta ciudad, las víctimas continuaron recibiendo golpes. Concretamente, a Víctor Ismael Ojeda le propinaron golpes de puño y patadas mientras se encontraba parado en varias partes de su cuerpo. En su caso, Pablo Salinas le golpeó la cabeza contra la pared y Javier Nieva lo pateó en reiteradas oportunidades en los genitales y lo golpeó en el puño, con el puño en la nariz. Como consecuencia del accionar conjunto de los imputados, se acreditó respecto de las víctimas. Hay acreditaciones de Víctor Ismael Ojeda que ya fueron leídas al inicio de este debate, y respecto de Maximiliano Ojeda, todas las lesiones acreditadas, las doy por reproducidas. Bueno, hemos logrado probar absolutamente estos hechos y hemos logrado probar, o se ha probado, además en este debate, muchos más hechos ilícitos. Pero los hechos que hemos probado encuadran perfectamente el primero de ellos en el artículo 144 bis, inciso 2 del Código Penal, y el segundo de ellos en el artículo 144 bis, inciso 3 del Código Penal, y todos en concurso ideal, los dos hechos en concurso ideal con las lesiones leves que marca el artículo 89 del Código Penal. Eso a los efectos de acreditar la congruencia de nuestra acusación con lo que hemos logrado probar, y si se probaron más hechos delictivos por los que no hemos formulado acusación, no obsta a que estos hechos están acreditados, y con lo otro es materia de análisis de los operadores judiciales, que es lo que se hará. Paso entonces a realizar ahora la valoración de la prueba producida en el debate. Tuvimos el testimonio de una de las víctimas querellantes, a quien represento, Víctor Ismael Ojeda, absolutamente creíble, absolutamente veraz, tanto por el contenido de lo que dijo y la congruencia, la consistencia que tuvo con los demás testigos que hemos ofrecido como querella, la consistencia total en cada una de las cosas que decía, como por su actitud. Superó el contraexamen de la defensa, que no fue liviano el contraexamen de la defensa. Hemos tenido una defensa aguerrida, hemos tenido una defensa conformada por 2 letrados, una letrada la otra, y nuestros testigos prácticamente superaban el examen directo y el contraexamen de la misma manera, porque ahí se mostraba que no tenían nada que ocultar y repetían lo mismo de la forma que se lo dijeran. Ellos no tuvieron problema entre las repreguntas, hasta las especies de careos que vienen en el contraexamen, porque hay confrontaciones con otras declaraciones. Nuestros testigos, y en especial Víctor Ismael Ojeda, no tuvo ningún problema. Cuando realiza el reconocimiento de Delfín Fernández, el hecho de conocerlo del barrio no significa, digamos, ninguna traba con relación a esta acusación ni con relación a la prueba. Todo lo contrario, cuando vos conocés a una persona que te pega, decís, me pegó fulano, me pegó Delfín Fernández, sí, es mucho más. Después, bueno, te llevan a una reda y es más fácil que lo reconozcas y bueno, es una situación de absoluta certeza. Después hay alguien pretendió decir que, bueno, pero como Maximiliano Martín Ojeda no hizo lo mismo si también lo conocía del barrio, pero Maximiliano Martín Ojeda lo explicó muy bien eso. Él era más chico y es bastante más chico que su hermano mayor. Entonces no lo tenía tan conocido. Por otra parte, si observamos lo que fueron las ruedas de reconocimiento, son ruedas muy difíciles. Consta en las actas que vamos a agregar, que ya están agregadas por lectura y que vamos a dejar como las copias. Son ruedas muy difíciles porque les ponen 7 policías en las ruedas. 7 policías uniformados en las ruedas. Y los policías hacen todas las maniobras que hacen todos los delincuentes cuando van a las ruedas. Se cambian el corte de pelo, se desacomodan la ceja para el otro lado, se tiñen el pelo. Estas son las ruedas de reconocimiento. Por eso no tenemos más gente acá. Porque tuvimos que sortear la carrera imposible para llegar acá. Por eso es una proeza que estén acá y es una valentía de estos jóvenes estar acá declarando en contra de la policía, porque ellos, para ellos no es fácil, ellos viven en los barrios, ellos viven en las calles de barrios y ya la sufrieron durante el proceso. Pero la certeza es absoluta de que Delfín Fernández es el que lo tomó del cabello y realizó esa detención con él de esa manera. Él en todo momento describió la situación, en ningún momento eludió el tema de que hubo insultos. Eso los chicos lo reconocieron, de que hubo un intercambio verbal fuerte. Pero también se sostuvieron firmes todos los jóvenes en que no pasó de ahí. Y además no fueron solamente los jóvenes, fueron los policías también que dijeron que no pasó de ahí. Porque no podían decir otra cosa, tenían ni una sola marca. ¿Qué iban a decir? No había ni una sola piedrita en los patrulleros. ¿Qué iban a decir? No es que lo dijeron porque nos la conceden. Ellos estuvieron todo el tiempo calculando qué prueba les da y qué prueba no les da para decir las cosas. Porque acá vinieron en sus propias declaraciones. Bueno, los imputados pueden mentir. Ya lo sabemos, esto es así. Nuestra ley es sumamente garantista y es muy positivo eso. Entonces, bueno, pero ya sabemos que los imputados mienten, o pueden mentir. Pueden mentir, digámoslo así. En este caso mintieron absolutamente todo el tiempo. Pero con un hándicap, con una ventaja. Ellos conocen los libros de guardia, ellos conocen todos los movimientos, ellos se ponen de acuerdo, ellos tienen el uso de la fuerza, ellos son sujetos con un poder de hecho superior al resto de la sociedad. Y sobre todo frente a las víctimas, que son ciudadanos de los barrios de Bariloche. Entonces, con un hándicap arman la coartada. No es lo mismo armar coartada para los delincuentes que no son policías que para los delincuentes que son policías. ¿Por qué? Porque ellos tienen el dominio de hecho de la situación. Y bienvenido sea el procedimiento acusatorio que impide entrar documentación sin ser testeada, sin ser compulsada, sin ser reconocida por los testigos. Porque antes tenían un poder de hecho mucho mayor que en este proceso no lo pudieron utilizar porque no pudieron introducir toda esa documentación que ellos repetían como cantinela. Yo a tal hora hice tal cosa, que son constancias que tienen los libros de guardia y que les sirven perfectamente para encubrir todo el accionar de lo que hicieron. Esto es lo que explica que haya un montón de jóvenes golpeados y prácticamente torturados en un calabozo y que no tengamos cantidad suficiente de imputados. Pero los que tenemos, los tenemos con absoluta certeza. Este joven, que era uno de los mayores en realidad, Víctor Ismael Ojeda, asumió la responsabilidad en el sentido de una que él no grabó, como dicen ellos, él no filmó, filmaron los otros. Entonces sobre él, para explicar por qué él pudo reconocer más policías que los demás, porque sería una de las cuestiones, ¿no? Bueno, a uno porque lo había reconocido. Él no grabó, entonces la presión policial no se vino tan derecho sobre él, porque todos los testimonios decían que a los chicos que tenían los videos era terrible. Pucci dijo, estaban como locos con el asunto de los videos. Entonces, ¿qué pasó? Sobre él no vino tanta la presión, es un muchacho mayor, muy valiente, porque además en las ruedas de reconocimiento es un muchacho mayor, muy valiente, que además es el tío, como el tío responsable que venía manejando el gol para ver qué pasaba con esta situación de su sobrino y sus amigos, ¿no? Asumió ese rol. Y desde ahí es el que tuvo la posibilidad, por su propio impulso y por la situación objetiva que se le presentó un poco no tan fuerte, de poder reconocer a los otros. De manera que los reconocimientos que realiza son todos válidos, pero además hay uno que coincide exactamente con el que hace su hermano, que es el reconocimiento que hace de Barría. Él dijo, acá en el debate, Delfín Fernández me sacó de los pelos, me tira gas pimienta, me esposa y me mete en el patrullero. Barría, por Javier Barría, sacó a mi hermano. Delfín me llevó una Toyota. Después dice, bueno, empiezan a patear en los genitales, a insultar, todo lo que acá escuchamos, que no vale, la verdad que fue muy, los golpes en los genitales, abrirle las piernas y golpearlos, tomar carrera, hacerle los brazos para atrás, Rayano con la tortura, desnudar a la joven, es decir, golpes, gas pimienta, que lo quisieron negar por todos lados, pero no trajeron ninguna prueba científica para negar el gas pimienta. El gas pimienta existe. ¿Y qué? ¿Acá se pusieron de acuerdo los seis para decir que no había? Además, cuando le preguntaron a los únicos que están un poco más autorizados para decir qué pasa con el gas pimienta, que son los médicos, que tampoco quisieron aventurarse más allá, porque no se puede, graciosamente, desacreditar testimonios de víctimas con cualquier cosa, dijeron que... La doctora Menardi dijo que puede irse en una hora o en 30, y el doctor Piñero Bauer dijo que podía irse en 12 horas aproximadamente, que es más o menos el tiempo en el que él los revisó después. Pero tampoco acá es el detalle, digamos, de la hora, pero más o menos. Pero el tema de que vinieron todos a mentir con eso, el gas pimienta, yo no sé si lo entregan o no lo entregan en la segunda, pero que lo tenían los policías, lo tenían. Y que funcionó, acá se habló de que era un mecanismo de defensa, funcionó como un mecanismo de ataque. ¿Y por qué es un buen mecanismo de ataque para esta maldita violencia institucional? Porque no deja marca, pero inmoviliza, pero impide que la gente pueda verlos. Y ellos, eso es lo que buscan, y lo dijimos en el alegato de apertura. Buscaron la impunidad desde el primer momento y siguieron durante todo el proceso haciendo trampas para conseguir la impunidad. Y ese gas pimienta les viene como anillo al dedo para conseguir la impunidad y atemorizar a sus víctimas y impedir que ellos los puedan individualizar. Si decíamos algo iban a matarnos, iban a tirarnos al lago. Eso lo dijo Víctor Ismael Ojeda y fue corroborado por todos los testigos. Hubo amenaza. Por eso digo que probamos mucho más de lo que estamos acusando, porque acá hay un agravante con la amenaza. Y una amenaza que la dijeron todos y que tiene sentido, porque era por el tema de los videos que ellos no querían. Los chicos permanentemente hablan entre 15 o 20 policías, y de muchos policías. Un solo testigo puede confundir eso en el calabozo, no solamente en el procedimiento externo, pero todos los testigos. ¿Alguien me puede decir con una mano en el corazón que los jóvenes que se sentaron acá, Pucci, Garretón, los Ojeda y Picuntureo, vinieron a mentir? Vinieron a contar un drama de vida que les parte la juventud al medio, porque es un antes y un después de esto que les pasó en la vida. En su propia ciudad, y hay una chica que se tuvo que, no era su ciudad, se fue porque ya no la soportaba. Y no es una aversión a la policía, no es que tienen bronca a la policía por ser policía, porque no es ese su discurso. Ellos dijeron, la policía, dice Maximiliano Martín Ojeda, está para cuidarnos. O sea que respetan el rol de la policía. Incluso hubo testigos que dijeron, ustedes son policías, decía Pucci, no nos pueden hacer esto, porque tienen un respeto. Garretón no podía creer, escuchaba grito y pensaba que era algún loco que gritaba, no podía creer, porque tenían una imagen de la función policial. Una imagen juvenil, con mucha ingenuidad. Y de golpe se dieron este porrazo. Incluso Sabrina Berenga Retón dice, tengo parientes en la prefectura, que, a los que les pregunté después, porque yo era ignorante, no sabía. Y, o sea, que no hay ninguna aversión contra la fuerza policial, no hay ninguna ideologización del tema, ninguna politización del tema, más allá de que hubo un policía que lo politizó bien y lo dijo Pucci, que le dijo, ahora está Macri, está la Cristina, mandamos nosotros, pero eso lo hizo la policía, esa politización. Ellos de ninguna manera. Entonces, si alguien dice que estos jóvenes mintieron o que los reconocimientos no son fiables, que por ahí viene la coartada que nos quieren hacer, el derecho de defensa es muy amplio, pero la verdad es una sola. Después, aparte del reconocimiento que hizo, digamos, hablando en el debate, en su declaración, Víctor Ojeda, lo confrontamos con las ruedas y además observamos que al final en las ruedas dijo lo mismo que había dicho antes. Lo confrontamos con la rueda de Fojas 310, donde reconoció a dos personas, el número 3 Pablo Salinas, y dijo, dentro del calabozo me golpeó la cabeza contra la pared. Y el número 4 Javier Nievas, y dijo, lo pateó en reiteradas oportunidades dentro del calabozo en los genitales y lo golpeó con el puño en la nariz, lesionándolo. Después la rueda de Foja 177, que es una rueda con 7 policías, dijo que el número 1 Delfín Cervantes lo sacó del patrullero de los pelos, Delfín lo apuntó con un revólver dentro del calabozo y el número 3 Barría lo golpeó dentro del calabozo con piñas y patadas. Tenemos más. No tenemos, o sea, lo que acusamos lo tenemos y tenemos más. Y todo hace a corroborar el hecho. En definitiva, lo más que tenemos en este proceso, por lo menos, cumple la función de corroborarnos el terrible hecho vejatorio por el que pasaron estos chicos. Además, el señor fiscal le preguntó por otra rueda, la de Foja 176, en las que se veían a las mujeres, y reconoció a Leila Namor como la número 3, diciendo que bajó de los pelos a Belén del Auto. Esa persona no fue imputada en este procedimiento y por eso prudencialmente en el momento de prestar declaración testimonial se dijo que el señor juez le dijo que no contestara para que no se violara la autoincriminación forzosa, ¿no? La prohibición de autoincriminación forzosa. Entonces ella, que estaba declarando bajo juramento, tendría que haber, o sea, pudo haber tomado esa sugerencia, entonces no declaraba. Pero como declaran bajo juramento, pero no tienen problema en mentir. Y dijo que no lo hizo. No tienen problema en mentir. ¿Por qué vinieron a mentir? Los testigos policiales vinieron todos a mentir. Fueron funcionales, absolutamente funcionales. Era como de manual. Era ridículo, digamos. Absolutamente funcionales a la coartada de los imputados. Uno para cada uno. Había quien salvaba a Barría, había quien salvaba a Salinas, a Nievas y a Delfín Fernández. Con relación a las fotos que se le presentaron a Ojeda Víctor, fue muy claro al decir mi hermano, él no estaba en las fotos porque él tuvo menos lesión y es lo que tenemos acreditado, pero bueno, dijo de los demás, o sea que además de los reconocimientos médicos y todo eso, fue reconocido ahí. Y bueno, se planteó el tema de que en el expediente las presentamos el 22 de agosto de 2016, pero son las mismas fotos que presentamos en el diario Río Negro, y dos de ellas fueron tomadas por el diario Río Negro, que se publica el 6 de junio del 2016, a 5 días del hecho. Así que nadie puede decir que las lesiones son posteriores, que se hicieron solos, por las constataciones médicas, pero además porque están en la tapa del diario Río Negro y en una página impar, a muy pocos días del hecho. Superó absolutamente bien el contraexamen cuando lo enredaron con palabras que estaban escritas en cursiva en una de las ruedas de reconocimiento. O sea, la trasladaron, como queriéndole sembrar alguna confusión. Él ahí pudo aclarar que podrían haber sido entre 15 y 20 policías. El número de 20 policías que él señalaba, tanto afuera como adentro del calabozo, era aproximado. O sea que el contraexamen a él le sirvió para aclarar las cosas. A él en ningún momento eso le significó una compulsa que lo dejara sin palabra. Y quedó claro que toda su declaración que dio acá en el debate fue conteste con la denuncia que formuló, porque se le leyeron partes de la denuncia, y conteste con la declaración testimonial ratificatoria. O sea que el testimonio de Víctor Ojeda es intachable, incluso es intachable, y los reconocimientos son intachables. Hay certeza absoluta de que estas cuatro personas, como él dijo, intervinieron en el operativo de la manera que lo dijo Víctor Ismael Ojeda. Es más, también coincidió con las versiones policiales en la Toyota, cómo lo llevaron y con quién lo llevaron, etcétera. No tuvo, o sea, realmente fue un testigo intachable. Maximiliano Martín Ojeda fue brutalmente golpeado, eso lo hemos visto, incluso las lesiones que él tiene, y acá el doctor Piñero Bauer dijo que se puede muchas veces cambiar la calificación de las lesiones de leves a graves, porque la verdad que estuvo 2 meses, nosotros hemos visto las fotos, hemos visto los certificados y la pericia del cuerpo médico forense. Este chico realmente fue eso, vejación, entre vejaciones y tortura. La doctrina dice que hay una diferencia de grado. Bueno, yo digo que probamos mucho más de lo que por lo que acusamos. Yo creo que en el caso de Maximiliano Martín Ojeda hubo tortura. Pero bueno, nosotros somos respetuosos al principio de congruencia, pero lo tengo que decir en este alegato. Lo tengo que decir por lo que decía el señor fiscal, por la obligación internacional que se tiene de no dejar pasar, de que estos delitos no queden en la impunidad. Por supuesto, siempre respetando todas las garantías. Él explica por qué discutía con Delfín Fernández. Él tenía una teoría del caso, digamos, una teoría propia de que no correspondía el secuestro del auto porque él estaba detenido. Bueno, es una teoría que él tenía, ¿cierto? Yo no voy a ponerme a hablar de eso ahora. Sí, pero él tenía un argumento y quería que la policía le diga, bueno, o los del municipio que le digan por qué sí le tenían que secuestrar el auto. Él decía, el auto ya no estaba andando, entonces la infracción, bueno. La gente trata de que no le secuestren, ¿no? No sé, no creo que haya alguien que diga, sí, sí, lléveselo. Todo el mundo discute un poco, digamos. Y bueno, es decir, pero cuando vos sos joven y morocho y eso, no está, otros discutimos y por ahí salís, por ahí no, con una alcoholemia, no sé, tampoco le secuestran el auto. Yo leí a veces cosas de los diarios que altos funcionarios públicos tuvieron eso, no sé si le secuestraron el auto. O sea, bueno, entonces, la gente por eso discute. No es que, o sea, y él no lo niega, digamos, que haya discutido. Ahora, también dijo que Cristian Barría se presentó como Carlos Zapata. Y eso fue corroborado por muchos testigos. No es que eso lo dijo él solo. Es decir, acá está la búsqueda de impunidad desde el principio. Si yo oculto mi identidad. Es la típica, ¿no? Es la típica, digamos, de los que se cambian la ropa. El PIN identificatorio nunca estuvo. Lo de Barría hoy, bueno, no, es ridículo. Ya es el absurdo, esa declaración va en lo absurdo. Si hubiéramos tenido el PIN identificatorio, hoy teníamos mucho más acusados acá sentados. El PIN identificatorio, como dice el señor fiscal, no existe. Por eso no los pueden identificar a los policías, por eso tenemos todos estos problemas. Y ojalá tuviéramos legislación que se aplicara y con sanción obligatoria, porque eso generaría mucha menos violencia institucional. Esa simple identificación generaría mucha menos violencia institucional. Lo piden siempre los organismos de derechos humanos que han aportado tanto a la doctrina para impedir digamos, estos delitos cometidos por funcionarios públicos. Entonces él dijo, grabamos, había policías, él era uno de los activos en el tema de grabar y filmar. Incluso dijo que no tuvieron tiempo de subirlo a la nube, se ve que tienen un interés, digamos, por eso, una comprensión. No tuvimos tiempo de subirlo a la nube, por eso estaba en la memoria interna del teléfono y lo borraron todo, dijo él. Como que a él ese tema le parecía. Y la gente hoy en día graba porque le parece que está bueno dejar constancia. Es lo de la época, no es ilícito. Y además ayuda muchísimo en las causas judiciales. Veamos el caso de los rugbyers en Villa Gesell, cómo esos videos ayudan. O sea, el video no es un ilícito y la gente que está haciendo las cosas bien no tiene ningún problema. Al contrario, por eso se defiende. Entonces, el que no quiere que lo filmen es por algo. Y sabemos por qué era, porque iban a hacer una detención que no correspondía, de la manera en que no correspondía hacer. Cristian Barría dice, Maximiliano Martín Ojeda, me baja de los pelos gas pimienta, golpe de puño y al piso y esposado y gas pimienta. Después dice que es asmático y le decían, ahora te haces el asmático, te haces el vivo, no levantes la cabeza, y que él lo tiraron al patrullero. Y él cuenta que en el patrullero venía todo el tiempo con la cabeza que no podía mirar. Entonces, bueno, estas versiones de que si la reja, si no la reja del patrullero. Sinceramente, no podemos decir quiénes eran los que acompañaron en el patrullero a cada uno de los jóvenes en su tesis. No podemos dar crédito de estos testimonios tan mentirosos que forman parte de la coartada. Si los chicos dicen que a mí me bajaron la cabeza, bueno, a mí me bajaron la cabeza. Ellos igual no dieron cuenta. Y me golpeaban adentro del patrullero, me encapucharon. Claro, de la reja no se puede pegar, ¿no? Ese es ridículo. No, el tema es, ¿qué vamos a decir? Sí, subió con tal y subió con cual, porque lo dice el libro de guardia. Pero ese, el libro de guardia es coartada. Lamentablemente, lo reconoció, o sea, Chicabal era la... El libro de guardia es el mismo que forma parte después del sumario de prevención del atentado y resistencia a la autoridad. Chicabal, que era la secretaria de causa, de la causa de atentado y resistencia a la autoridad, no quería decir en la carátula, no la dijo una oficial inspector, que había llegado oficial inspector, ¿cómo no va a saber la carátula? No lo decía porque sabía que ahí había mucho, debe haber habido mucho más, es decir, como sabía que ahí era una metida de pata terrible, que eso jamás fue un atentado de resistencia a la autoridad, nunca tuvo que haber ingresado como atentado de resistencia a la autoridad. Cuando ella decía, nosotros ahí ponemos las planillas de filiación, en el atentado de resistencia a la autoridad, lo primero que pones es, si le pusiste atentado, caratulaste como atentado, es el certificado médico de los policías, pero no había ninguno. No hay ninguno, por eso el doctor Calcaño, como dicen, dijeron todos los testigos, los liberó enseguida y dio vuelta la situación. Eso entró después en el juzgado 6 porque justo era el día primero y cambiaba el turno, era el sistema viejo. Por eso no le quedó en el juzgado el doctor Calcaño. Pero por eso el doctor Calcaño, porque no había ni un solo certificado, estaban todos los chicos que no podían ni caminar, dijo Pucci, cuando entraban al juzgado. Ya lo creo, con esas lesiones que tenía, por ejemplo, Maximiliano Martín Ojeda, yo me imagino que no podía caminar. Lo que fueron los golpes de los testículos, además, los testículos, centrarse en los testículos. ¿Qué significa? ¿Qué significa para un varón que le peguen en los testículos? Es la vejación. Todos sabemos que eso duele muchísimo y que es además una cosa que, digamos, es muy delicada en el ser humano. O sea, el tema de la sexualidad, todos esos temas son temas muy delicados para el ser humano, para el joven que se está formando, para el joven que necesita saber que va a tener intacta la capacidad de engendrar. ¿Qué le pasará? ¿Qué no le pasará? Eso se le pasó seguro por la cabeza. Lo que pasa es que eso no se dice en los tribunales, porque ya sabemos, es como los casos de violencia de género, la gente no puede decir todo. Pero bueno, los abogados sí. Entonces, para ver el trato vejatorio, ¿no? Porque además es un lugar muy particular donde en este país, que tenemos una larga historia, lamentablemente, de experiencias de tortura, hay lugares que son particulares donde se ensaña. ¿Y por qué tenemos esta formación nefasta? ¿Cuál es la continuidad que no podemos detener para que estas fuerzas de seguridad tengan las mismas conductas que en aquellos tiempos nefastos, que dijimos nunca más? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? ¿Qué nos falta en el sistema jurídico para que no pase esto? Y después se le exhibe a Maximiliano Martín Ojeda la rueda de Foja 185, que también tiene 7 policías. Imagínense 7 policías, que se ven todos iguales. Los abogados entramos a las ruedas a mirar. Es impresionante cuando se ponen en la rueda todos uniformados. Por eso celebro que en este nuevo proceso se filmen las ruedas y se puedan exponer en los debates, porque entonces le podemos explicar a los jueces de otra manera y ya se hacen de otra manera. Al ser filmadas tienen otro control en el mismo momento que se hace, porque la verdad que esas actas de rueda también son hechas en cursiva, lo que dicen, y quedan algunas. Eso después, digamos, impide un buen trabajo, ¿no es cierto? Que es un poco lo que nos pasó acá, pero de todas formas lo hemos acreditado, porque lo hemos trabajado en el debate hasta llegar digamos, a desmenuzar lo que no había imprecisiones, imperfecciones por parte de quienes reconocían. 7 policías, sin embargo, reconoce la número 3, el número 3, es Cristian Barría, es la persona, dice, es la persona que lo bajó del auto y me pegó una piña en el rostro, se identificó como Carlos Zapata, antes de tirarme gas pimienta, me pegó una piña en la boca del lado derecho. Y también este joven superó el contraexamen, no tuvo problemas en el contraexamen, porque cuando dicen la verdad no hay problema que los interroguen duramente, como fueron interrogados duramente, porque son realmente los testigos con sus declaraciones han reconocido a los policías, entonces fueron interrogados. La defensa tiene, o sea, el derecho de defensa es un derecho reconocido, pero ellos superaron esa prueba. Después él dijo que iba solo en el patrullero, siendo que su hermano dijo que iba con él y otros policías también, pero él tenía la cabeza para abajo y él decía que le pegaban. Entonces, no es que están falseando, o sea, si se pretendiera utilizar esto para deslegitimar de alguna manera el testimonio, yo ya digo que no, el testimonio de Maximiliano, yo ya digo que no, porque ellos reconocieron lo más que pudieron. O sea, vos te pones la cabeza para abajo, vos qué sabés lo que está pasando alrededor. Y después de todo ese lío, de que te tiraron gas pimientas, de que te pegaron, y además el desconcierto que te genera, Belén lo explicó muy bien. Belén explicó, pero yo no me imaginaba, o sea, nadie, no se imaginaban terminar en situación, porque no son delincuentes y no estaban delincuentes. Ellos se sentían en una situación, bueno. Acá Lautaro lo dijo bien. Lautaro dijo que en realidad se había peleado con la madre, que se fue de la casa, que cargó los bolsos, que llamó a la novia de los amigos, cosas de juventud, y que hizo algunas cosas mal porque no tenía el auto en condiciones, desde que no tenía todavía las patentes. Entonces, ellos reconocen toda esa situación. Pero como son jóvenes, nacidos y crecidos en democracia, por suerte, y ahora con mucho trabajo de educación cívica y educación ciudadana en las escuelas, han se sienten de otra manera. Ellos ellos no tenían miedo a la policía. Miedo. Entonces ellos le discutían. Es decir, eso es una cuestión. Es decir, y ese empoderamiento es lo que molestó, parece ser. Y sobre todo la filmación de los videos. Parece ser que hay una autoridad que solo entiende de autoritarismo y no soporta que le pidan justificación de sus actos. Y no puede ser así. Y no puede ser así. Falta formación. Este joven nos mostró las patadas, reconoció las fotos, los certificados, ya los doy todo, alegó sobre eso el doctor Lista, nos mostró, hasta el día de hoy tengo marcadas las piernas, la policía está para cuidarnos, no para golpearnos. O sea, es realmente esas patadas que le han pegado, eso habla de una brutalidad enorme, un desprecio por la integridad física de los demás, incluso por la vida, porque no se sabe hasta dónde se llega. Tomaban carrera. A un joven le hicieron los brazos para atrás, se lo querían poner para adelante. Todos sabemos lo que duele eso. Esa tortura. ¿Qué es lo que hace que puedan pasar estas cosas? Que no se enteren ni los comisarios. Realmente había mucho más, ¿no? Porque el tema de... Había mucho más para traer a proceso. Cuando vimos esto dijimos, bueno, por eso el llamado de atención, yo creo, a todos nosotros, sobre qué es lo que está pasando, que no podemos traer a proceso a personas que cometieron tan graves delitos o tan graves omisiones. La médica policial los revisó poco, eso también, que quede, porque la verdad que los chicos lo dijeron todos, que me miró así nomás, que apenas me miraba, que anotaba y demás. Por más que ella dijo que es una pericia, que no los va a curar, sino que los va a mirar y nada. Está bien, es una pericia. En primer lugar, la médica dijo que es una pericia pedida por la policía, o sea que es una pericia de parte y de parte interesada, porque lamentablemente la policía no es la policía de la ley, es la policía corporativa, la policía de los pactos de silencio, la policía del ocultamiento. Entonces, bueno, esa médica estaba ahí en el medio. Ella hizo ese examen porque es el que corresponde a esa lógica de encubrimiento que tienen en general en la institución. En cambio, el doctor Piñero Bauer hizo un examen como corresponde a un perito, y es el examen que vamos a tomar. De todas maneras, entre uno y otro no hay tanta diferencia porque las lesiones evolucionan y demás. Pero hay que ver que en el examen que tomó Piñero Bauer, en la anamnesis, esa donde hablan ellos, que algo toma, dijeron todo lo mismo. O sea, ¿alguien me puede decir que el primero de junio, al mediodía, después de semejante golpiza, se pusieron de acuerdo para decir lo mismo? Que, ¿alguien me puede decir que eso no es veraz? Entraban por separado al consultorio del doctor. Y todos dijeron lo mismo, se trataron de hechos de enorme violencia. Me arrojaron al piso y se iban turnando para patearme la cara, dijo Ezequiel Pucci. También dijo que estaban como locos y que no podíamos caminar de los golpes. Había un montón de policías como si fuéramos terroristas y no habíamos hecho nada. Claro, después lo llevan al juzgado acá. Y por lo que contaron los testimonios, los pusieron en el calabozo. Los chicos vivieron una experiencia que no tendrían que haber vivido de ninguna manera. Eso, yo sé, pues, es decir, hay tratamientos que hay personas a las que no les corresponde determinados tratamientos. Pero claro, había que dibujar la situación de resistencia a la autoridad, de atentado de resistencia a la autoridad, y entonces hasta los metían en el calabozo para esperar que llegue el juez, acá en el juzgado. Todo es trato vejatorio. El principio este de intervención mínima del monopolio de las fuerzas fue totalmente sobrepasado. Totalmente sobrepasado. Fue totalmente ilegal. De eso es lo que estamos hablando. Y gorrear, decirle a un joven que tiene una novia, que no sabe dónde está una novia joven, una novia en la edad donde las chicas son vulnerables, decirle a un joven que está encerrado, que está en situación de vulnerabilidad, te vamos a gorrear, o sea que te vamos a tomar a tu mujer, es realmente también altamente vejatorio. Y lo que hicieron con Sabrina, estas dos policías que no pudimos identificar, de desnudarla por completo, bueno, era todo un cuadro de vejaciones, como una venganza porque los chicos no habían sido totalmente sumisos a la autoridad, sino que habían pedido explicaciones. Porque hay que decir verdad, no fueron rebeldes ante la autoridad. No es que ellos la desobedecieron por completo. Pidieron las explicaciones y después sí se subieron al bol y dijeron, bueno, ya está, dijo. Sabrina fue una de las que más dijo, yo ni siquiera me metí en el tema de la discusión y todo eso, y los improperios. Y después dijimos, bueno, ya está. Y lo muestra la propia acción que describieron hasta los policías. Es decir, si vos ya te subiste al auto, hasta algunos pretendieron preguntarle si desde el auto. Desde el auto no hacían nada, estaban adentro del auto. Ya está. Y les tocaba ir por esa calle. Y bueno, son circunstancias que se dan, que se dieron en ese momento. Tal es así que si los dejaron subir al auto para irse, pues la acción misma lo muestra. Si los dejaron subir al auto para ir, entonces no había. ¿Cómo era? Y de repente, ¿no? De repente hubo resistencia a la autoridad. O sea, realmente una ilicitud terrible la detención. No tienen cómo justificarla. Por eso vinieron a mentir estos que vinieron el último día, que vinieron ayer, que vinieron a decir que habían interceptado, que habían interceptado el auto, Carrasco creo que fue, que con su auto atravesaron la ruta. Fue Carrasco y Manquillán. Fueron Carrasco y Manquillán. Que bueno, Carrasco el colmo, la señora Carrasco, no me acuerdo el nombre, porque lo dijo de una forma, dice que sí, que se atravesaron y se bajaron solos del auto. Ya el ridículo, digamos, el ridículo. O sea que los testigos, para mí, son testigos que no son creíbles, los testigos policiales, porque alguna parte de su relato puede ser, porque forma parte de los hechos y no se puede decir, pero después eran totalmente funcionales, fueron totalmente funcionales al relato, digamos, a la declaración de los imputados y a una estrategia, ¿no?, para hacerlos zafar. Por ejemplo, quería decir además que hay otras, entre las consistencias que estuve diciendo que hay entre los testimonios de los testigos, Sabrina, por ejemplo, dice que, bueno, que uno de los oficiales, cuando ella estaba desnuda, aparte, entró un hombre entró un hombre, una muchacha de 19 años desnuda, y después empiezan que femenino, que masculino, por favor, es un circo, es una barbaridad, que la femenina agarra a la femenina, que el masculino detiene al masculino. ¿Qué me están hablando? Si fue toda una ilicitud. O sea que acá, cualquier argumento que las defensas intenten, buscando decir, por reglamento no podía tal cosa, por reglamento, esto no entra en esos argumentos, porque acá se violaron, no los reglamentos, se violaron los pactos internacionales de derechos humanos, de la peor manera. Entonces, que no vengan a hablar de reglamentos, ojalá existiera alguna ley dentro de esas comisarías, alguna ley que proteja a los ciudadanos, y muy especialmente a los jóvenes, que son tan vulnerables cuando caen allí. Y ella dijo que vio cómo golpearon a los tíos de Lautaro, vio la piña que le pegaron a Maxi. No individualizó a la persona, pero sabemos que es Barría. O sea que hubo muchas consistencias. Y no voy a ahondar acá en todo porque se hace muy largo, pero bueno, nos ayudan los registros fílmicos a encontrar. Realmente hubo muchas consistencias entre todos los relatos de los testigos que hemos presentado, Fiscalía y Querella. Bueno, Chicabal también, hablando de la testigo Chicabal, para no andar tanto, dijo que la detenida no pueden desdecirla totalmente, lo que ya dije del libro, de lo que ella armaba, que no pudo decir la carátula. Habló de Catriel, o sea, acá es ponerle todo a Catriel, porque Catriel, y no me acuerdo ahora el nombre, Hermosillo, ya están sobreseídos en esta causa. Entonces, bueno, es fácil, digamos. Es decir, es típica, digamos. Se tendrá que analizar si eso de los sobreseimientos, por qué se dieron, por qué no se dieron, pero eso no obsta a decir que ellos son culpables también. No, justo ellos son los inocentes y Catriel y Hermosilla son los responsables. No, acá fueron muchos policías y los reconocimientos y las consistencias son suficientes como para decir que ellos son responsables. Y aquellos otros, se tendrá que analizar qué pasó con esos sobreseimientos. Todos estos hechos, se deben tomar cartas en el asunto con relación al tema de la violencia institucional. Todos estos hechos nos tienen que enseñar a los que trabajamos de esto y a la ciudadanía en general que necesitamos algunas transformaciones en las prácticas para que no se nos escapen de las manos y queden impunes. O sea, las declaraciones de los testigos policiales fueron pacto corporativo y funcionales y utilitarias con relación a la coartada, a las coartadas de los imputados. Después estuvo el inspector de tránsito Pedro Velázquez, que dijo que no había malas palabras, mencionó, por supuesto, los agravios verbales y que había un clima tenso. Pues él dijo, primero estaba la grúa, ese es el inspector el que estaba a cargo del procedimiento. Entonces dijo, primero está la grúa, después estaba el auto, el gol. Entonces, cuando los que pretendieron decir otra cosa, los que pretendieron decir otra cosa, que te interceptó eso, bueno, son testimonios totalmente mentirosos. Él dijo que en el momento de la detención estaba cortando la calle, que estaba a 30 o 40 metros y no vio. O sea, no vi nada de golpes, dijo. Pero dijo que lo vio, que lo sacan los chicos del patrullero, del brazo, que los pusieron contra el auto. Bueno, no vio los golpes, pero vio lo otro. O sea, vio una cosa, pero no vio la otra. No sé, a lo mejor los golpes se dan muy rápido también, es cierto, porque esas hacen cosas para ocultar. Pero el otro, el que vino hoy, Romero, dijo que vio un chico en el piso, y eso es lo que dijo Pucci. A Pucci dice que le tiraron la cara contra el suelo y el pecho. Dijo en la banquina, después dijo en el asfalto Pucci, dijo que vio contra el ripio todo eso, y ahí tiene. Pero, o sea que se van dando. Igual hay consistencias impresionantes. Por ejemplo, cuando vino Lautaro Ramírez y dice, mostramos la foto que tiene la mitad de la cara con marcas. Y él dice, porque cuando intentaba mirar, ahí me la daban, ahí me pegaban. Bueno. Es totalmente consistente, digamos, es absolutamente claro de que no los dejaban mirar, ¿no? Lo que dijo Laila Namor es la teoría del salvataje de Delfín Fernández, digamos, no tiene importancia, si no se bajó, ni, no, entonces bueno, nada. No. Son testimonios que no, yo, así como las, así como, si tienen derecho, me parece bárbaro que los imputados, está bien, tienen derecho a declarar y a hacer su descargo, pero realmente desde la valoración de esta querella, ni los descargos de los acusados, ni los testimonios, que ellos trajeron, digamos, sus testigos, son valorados de ninguna manera, es decir, no los puedo valorar de ninguna manera porque todos eran salvatajes. Por ejemplo, Mario Yanqueleo dice, el vehículo, que era el Gol, iba delante de la grúa. Fue confrontado en el debate con otras declaraciones y no resistió, porque gestualmente y todo, no resistió, insistió, pero no tenía cómo decirlo. O sea, ¿qué podemos, qué, de ese testimonio que, de una persona que, es decir, además son funcionarios públicos y, no, y parece que son, no tienen empacho en mentir, se les toma juramento, es decir, y esa es la actitud, esta es la violación de la ley. Esto es lo que hacen estos policías. Desafían, porque acá está la institucionalidad y acá está la ley, y desafían el poder de los jueces también. Ni siquiera son capaces de quedarse callados y ser reticentes. No me acuerdo, ni siquiera van los no me acuerdo, que estamos tan escuchados, tan acostumbrados a escuchar en los juicios los no me acuerdo, pero la gente no, para no mandarse. Pero no, acá hubo mucha mentira directa, sobre todo en los últimos días, sobre todo al final. Y bueno, les tocó el segundo día para ir acomodando las cosas. Y bueno, lo que Manquillán, que dijo eso, lo de que se atravesaron también, Carrasco. Después, si en la carrera laboral tuvieron algún inconveniente por haber vejado y casi torturado y lastimado a una cantidad de jóvenes, la verdad que ojalá tengan algún inconveniente. Ojalá tengan algún inconveniente. Si no, es totalmente impune, es una carrera que premia qué cosa. Si tienen medallas de honor y son reconocidos por sus semejantes, no está bien orientada la policía de Río Negro. Todo lo contrario que lo que plantean las defensas. Y el último día había como una cuestión, digamos, el derecho de defensa es sagrado y todo el mundo lo puede utilizar como le parezca. Ahora, la novedad esta de que dijo el municipal Romero, el trabajador, el inspector de tránsito Romero, iban atrás de la grúa pegados, no dejaban que se ponga el patrullero. Es una novedad de último día, porque no les queda, es decir, para decir, bueno, de alguna manera hay que justificar esta detención, de alguna manera. ¿Cuándo se dijo que el patrullero se quería poner antes de la grúa? Que yo no me enteré, nunca se dijo eso. Es decir, que ellos lo interceptaban a propósito, eso. Como aparece, bueno, para ir justificando, de todas maneras, sostuvo que sí viva uno de los chicos en el piso. Y lo otro queda como en intención. También hubo quien dijo, me parece que fue Manquillán, que tenían intenciones de interceptar. Hubo un policía, no llegó a decir que lo habían interceptado a la grúa porque no le daba, pero dijo tenía intenciones. No sé cómo se pueden tener, fue un testigo. No sé cómo se pueden tener intenciones desde un vehículo, medirle las intenciones a un vehículo, pero de todas maneras era toda una manera para ir diciendo esto que pasó. Entonces, esta querella, al igual que la fiscalía, está absolutamente convencida de la autoría, de que la autoría de los hechos por los que hemos acusado caen en cabeza de los aquí traídos a juicio. Por eso, vamos a pedir, además, vamos a señalar que existiendo como nota jurídica de mucho interés, que existe en nuestro país con jerarquía constitucional, la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes de la ONU. En el Código Procesal Comentado, editado por Pensamiento Penal, dice que el delito de vejaciones y es una cuestión de grado con el delito de tortura. Se trata de la degradación de la dignidad humana, de la vejación, de considerar a la persona un objeto, de la humillación. Es un trato, dice el doctrinario que lo escribe, que es un trato cruel, inhumano y degradante. No dice tortura porque nosotros tenemos tipificado de otra manera, pero quiero decir, está encuadrado en eso lo que pasó acá. Nuestro país tiene con jerarquía constitucional la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura de la OEA, ambas con jerarquía constitucional. Y en realidad, cuando describe el delito de tortura, que acá hubo un testigo, víctima, que fue Lautaro, que habló de tortura, porque a él le hicieron lo de los brazos, pero él dijo, y seguía la tortura, y seguía la tortura, y eso fue totalmente espontáneo. El delito de tortura está rayano con esto que pasó acá. Se entenderá por el término tortura todo acto por el cual se inflige intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas o instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia. Este es el marco. Hemos acusado por vejaciones, sostenemos la acusación por vejaciones, artículos 144, incisos 2 y 3, en concurso ideal, con lesiones leves en agresión, porque no se ha podido individualizar quién hizo cada una de las agresiones, y estamos absolutamente convencidos que los aquí traídos a juicios son los culpables, por los que le pedimos, señores jueces, que en su veredicto los declaren culpables de los delitos por los que los hemos acusado. Una cosa que es grave, ¿no? Pero decimos que es un contenido, ¿no?